Con el doctor Abelardo Limón empezamos hoy el estudio del capítulo 7 de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Gracias a usted por acompañarnos. Dios el Espíritu Santo es mencionado una sola vez en el capítulo 7 de la primera epístola a los Corintios. Pero es una referencia única de esta clase en todas las Escrituras. A primera vista nos parece algo extraño que un apóstol de Jesucristo se exprese así de esta manera. Él dice en el capítulo 7, verso 40, «Pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios». Este pasaje ha sido muchas veces mal interpretado y mal aplicado. Aquí Pablo no estaba poniendo en tela de duda si era o no un hecho que el Espíritu Santo moraba en él. Más bien, estaba diciendo que pensaba que el Espíritu de Dios en él aprobaba la opinión que él acababa de expresar. Esto nos llama nuestra atención, por cuanto ordinariamente tales palabras no tienen cabida en un volumen inspirado por el mismo Espíritu Santo. Es que en este capítulo, el apóstol Pablo habla acerca de cosas enseñadas por el Señor Jesucristo, de verdades o principios obligatorios, ligados o unidos de tal manera que el cristiano no los puede pasar por alto. Aquí también se encuentran otras máximas que son buenas guías, pero que dejan lugar para la elección. El Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir que estas consideraciones especiales eran solo opiniones particulares de él, como cristiano que había obtenido gracia del Señor, pero que después de todo quedaba la decisión final a la voluntad del interesado. En ninguna otra parte del Nuevo Testamento encontramos exactamente lo mismo. Además de esta interesante nota acerca de la inspiración, vemos en este capítulo la importante verdad de que todo, hasta lo más mínimo de nuestras vidas diarias, tiene que verse a la luz de nuestra relación con Dios. Hablando en palabras bruscas y francas, el Espíritu Santo se mete hasta los recodos de nuestras vidas. Para aquel cristiano que es consagrado, que desea a toda costa solamente la voluntad de Dios para su vida, esta verdad es alentadora, dándole esperanza de ver cumplido su deseo de agradar a Dios. Pero causa temor y causa pena en todo aquel que no se ha dedicado al Señor por completo. Ningún cristiano debe pensar en casarse sin tomar en cuenta la dirección del Espíritu Santo de Dios, y los casados encontrarán en la palabra las instrucciones para su comportamiento y el secreto a la vez para una vida conyugal feliz. Vamos a estar estudiando en esta clase los primeros 24 versículos que dan las reglas para los casados, y veremos que en el resto del capítulo encontramos opiniones del apóstol Pablo acerca de los no casados. Empecemos hoy con la consideración del verso 1 al verso 24 del capítulo 7, que hablan sobre los casados. Es interesante ver que, habiendo terminado de corregir las cosas que estorban el progreso espiritual de la iglesia en Corinto, el apóstol Pablo ahora ha llegado al punto de contestar a aquellas preguntas contenidas en la carta que ellos le escribieron. Es laudable, en verdad, el acto de los corintios en mandarle a preguntar acerca de sus problemas, ya que ellos no tenían en sus manos el Nuevo Testamento. Para nosotros, es señal de que los corintios deseaban someter sus procedimientos a la autoridad apostólica. Ellos realizaban que este era el único camino a la bendición y la prosperidad espiritual. Sin embargo, aquí se manifiesta el hecho, demasiado común, tenemos que decir, de que muchas veces nuestras faltas más serias no las vemos nosotros mismos, o si sospechamos que existen, no queremos reconocerlas ni buscar la manera de remediarlas. Por eso, el apóstol les escribió primero de los problemas que en verdad existían, pero que ellos no habían mencionado en su carta. Algunos creen que solo los capítulos 7 al 11 son en verdad las respuestas a la carta. Pero tenemos que decir que es más natural creer que se deben incluir también los capítulos 12 hasta el 14. Las preguntas, entonces, tenían que ver con el matrimonio, con las vírgenes y con las viudas, con la carne sacrificada a los ídolos, como también con las mujeres en el culto, la cena del Señor y los dones, especialmente con relación a los cultos públicos. Aquí no vemos gran ventaja en querer especular acerca de las palabras exactas con que formularon las interrogaciones en la dicha epístola. Aquí nos basta creer que ciertamente existían casos y circunstancias entre los miembros de la congregación que requerían una solución apostólica. No es difícil imaginarse que en una ciudad como Corinto, la iglesia evangélica tendría problemas de esta índole. En el verso 1, después de hacer una corta referencia a su carta, Pablo procede sin demora a contestar la primera consulta. Él dice, «Bueno, le sería al hombre no tocar mujer». Esta es la proposición general. Hay más excepciones que cumplimientos de esta regla, y esto es natural y correcto, conforme a lo que Pablo sigue explicando. La primera razón presentada por el apóstol para que la grande mayoría no siga lo bueno no es tan áspera como al principio parece. Pero a causa de las fornicaciones, dice Pablo en el verso 2, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. La última parte del verso 7 suaviza un poco estas primeras palabras, pero no hay que discutir que realmente estas palabras de Pablo son palabras fuertes como a la vez claras. Todo este capítulo se entiende mejor si se da por sentado que Pablo no era casado, o a lo menos que su esposa ya no vivía, cuando él escribió estas líneas. Aunque no es posible saber a ciencia cierta si era viudo o era soltero. Pero sea como fuere, Pablo conocía muy bien las condiciones inmorales existentes en Corinto y la depravación del corazón humano. Hay que recordar que en la sección anterior, el apóstol había explicado detalladamente las causas por las cuales la fornicación era un pecado especialmente irrazonable para un cristiano. Pero ahora asienta la proposición de que es el matrimonio el remedio escogido por Dios para impedir que la fornicación sea la norma universal de la vida. No se pretende que esta sea la única razón o la única base para el matrimonio. Aquí vemos que el apóstol tiene bajo su consideración el asunto de la moralidad cristiana y que, por lo tanto, habla desde este punto de vista. Él no tiene un concepto bajo o innoble del casamiento, como se ve en Efesios 5, donde lo compara con nuestra unión con Cristo. Él dice en el verso 2, según la versión moderna, «Cada hombre su propia mujer». Esto nos habla, a viva voz, de la monogamia, esto es, una sola esposa para el hombre y un solo esposo para la mujer. Y esto no como dice el chiste, para evitar que el hombre tenga dos suegras, sino que es esto lo ordenado de Dios desde el principio, como lo declaró Jesucristo en Marcos 10, del 6 al 8. Aunque Dios sí permitió la poligamia en los tiempos del Antiguo Testamento, no hay caso alguno mencionado en la Biblia en que se relaten con alguna extensión los detalles de la vida que un hombre tenga dos o más mujeres y no tenga dificultades domésticas. Más tarde, en este mismo capítulo 7, vamos a ver que Pablo habla de los problemas del hogar con una sola esposa, demandando una lealtad dividida entre Dios y la familia, pero no permite aún el pensamiento de la pluralidad de esposas. Los versos 3 al 5 leen de esta manera. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Estos versículos del 3 al 5 contienen instrucciones íntimas para todos los casados, las cuales, si fueran seguidas por todos, acabarían con los divorcios y separaciones que se caracterizan en nuestros días. Aquí Pablo dice que la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y viceversa. Por lo tanto, con esta verdad como nuestra base, debe entonces el marido cumplir con el deber conyugal para con su mujer, y asimismo la mujer para con su marido. Y esto quiere decir que, para obedecer estas enseñanzas, debe haber siempre, por lo menos, el consentimiento mutuo, si no acaso el mutuo deseo, cada vez que se practique la unión matrimonial. Como no es nada raro que el marido o la esposa tenga mucha más pasión o deseo con su cónyuge, esta consideración entonces por los sentimientos y los derechos del otro es la norma cristiana para su comportamiento. Dios ayudará a cada hijo o hija suyo a cumplir con estos deberes, y los resultados serán de beneficio para los cuerpos, pero sobre todas las cosas, para los espíritus de los dos. Encontramos en el verso 3 que posiblemente este pueda ser limitado temporalmente por el verso 5. Esto quiere decir que el abstenerse de la unión carnal debe practicarse solo por consentimiento mutuo y solo por un tiempo determinado, y esto con el fin de dedicarse enteramente a la oración, para luego volver a estar juntos, no sea que os tiente Satanás por medio de vuestra incontinencia. De esto vemos que el verso 3 no quiere decir que el unirse sexualmente sea el único propósito del matrimonio, no, pero a la vez hay que ver que no es desconocido, que el marido decide que debe, en consagración a Dios, no tocar su esposa y, sin explicarle sus razones, se reserva de ella. Naturalmente, si esta actitud extraña persiste por algún tiempo largo, la esposa es tentada a sospechar que el marido ya no la quiere como antes, o que quizás haya una rival o algo por el estilo. Es importante reconocer lo juicioso que es todo lo que dice aquí el apóstol Pablo, que la mujer tiene igual derecho como el marido para aceptar o para pedir o rehusar la unión matrimonial, y que el consentimiento mutuo es requerido. La incontinencia o falta de poder refrenar la carne o pasión la tenemos, y Satanás sabe que reside en nuestros cuerpos y la usa para tentarnos siempre que nos descuidamos. Tiempos de abstinencia entonces para ejercicios espirituales eran requeridos en el Antiguo Testamento y son útiles aún todavía el día de hoy para todo cristiano. Pero no es justo que los casados vivan así todo el tiempo. Los versos 6 y 7 terminan su discusión acerca de los casados, y vuelve al verso 2 y declara que no es un mandato que todo hombre o mujer tenga obligación de casarse. Algunos, como Pablo, han recibido como don de Dios la capacidad de vivir sin cónyuge, y no les molesta ni les perjudica, no sienten tal necesidad. Y esto porque el Señor Jesucristo les ha otorgado ese don, permitiéndoles dedicarse sin estorbos al servicio del Señor. Los tales voluntariamente viven solteros, sin caer nunca en la inmoralidad. Pero son raras estas personas. Todo aquel que tiene el deseo de casarse no debe rehusar hacerlo porque alguna religión se lo prohíba. Hemos iniciado solamente el desarrollo del tema El cristiano y el matrimonio y lo continuaremos en la lección que sigue. Le invitamos para que nos escriba a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.